Aquí arranca otra horita más con la mejor música negra de todo el mundo. Nos escuchas en directo desde Irola Irratia o desde nuestro podcast. Si estás por ahí, en el coche, en casita, en el monte, en fin. Ya sabéis, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Sonidos de Ébano. Hey, the Motor City is burning. That ain't right. 1960 what? Y arrancamos con el amigo Gregory Porter. ¿Por qué? Pues porque esta noche a las 8 en el Teatro Campos Elíseos va a estar aquí en Bilbao, regalándonos su voz, su jazz y su saber estar en el escenario. El amigo Gregory, que este año con su último disco fichaba por el gran sello Blue Note, la punta de lanza discográfica del jazz mundial, publicó también antes dos discazos y además me quedé con las ganas de verlo ahí en el Jazzaldia de Donosti, así que esta noche nos veremos por allí, no nos lo perdemos. That ain't right. Then as people scream, ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Si no podéis verlo esta noche en Bilbao, en el Teatro Campos Elíseos, pues os pasáis para Burgos mañana jueves 13, que estará a las 8 en el Centro Cultural Cordón. Cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City is burning, y'all. What, esta canción que suena de fondo de su primer disco Water del año 2010. Como os decíamos, en este 2013 publicó otro discazo que ya estuvo en nuestro especial con los mejores sonidos de ébano de 2013. El concierto de Gregory esta noche está incluido dentro del ciclo de conciertos 365 Jazz Bilbao, que bueno, que va a brindar a la ciudad de Bilbao con conciertos desde el mes de octubre, si no me equivoco, del mes de octubre del año pasado hasta julio. Jazz de calidad todos los meses. Ain't no need for street lights. It's burning real bright. Some folks say we gon' fight. Cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City's burning. Great God Almighty is, great God Almighty is burning. You can't put out the fire 'cause it's burning. si no podéis ir a ver a Gregory esta noche, aquí o mañana en Burgos, no os preocupéis, porque en Bilbao tenemos muy buena apuesta por el jazz cada semana. Por ejemplo, todos los viernes en la Acería Jazz Club, un poco más allá de la Ribera de Deusto, tenéis conciertos y jam session todos los viernes. Es una nave industrial reconvertida en sala de jazz con un ambiente genial. Luego los jueves también tenéis en la sala La Bodega conciertos de jazz a buen precio y de calidad. Estos conciertos los organiza la Bilbaína Jazz Club y dicen así en su página web. Su objetivo es acercar a los aficionados esta música, creando una plaza estable en Bilbao dentro del circuito del jazz internacional, sin tener que esperar a los espejismos de festivales veraniegos. Y es así, chapó por todos estos locales, pequeñas salas y garitos que se le ocurran y apuestan semana tras semana por programar estos sonidos. Al final, pues bueno, ellos son los que mantienen principalmente viva la llama de la afición por la música en directo, y no tanto estos macrofestivales veraniegos. Hey, the Motor City is burning, y'all. That ain't right. There was a man, voice of a people, standing on the balcony of a Lorraine Motel. Rang out. Yes, it was a gun. He was the only one to fall down, y'all. That ain't right. Then his people screamed, ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for street lights. 'Cause it's burning real bright. Some folks say we gon' fight, 'cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19... Hey! The Motor City's burning! The Motor City is burning! Fantástico, Gregory Porter. Leí por ahí, no recuerdo exactamente dónde, era en internet. Alguien lo llamaba algo así como el Doraemon del jazz, ¿no? Lleva ese gorrito mágico que nunca se quita. Y tu sueño será realidad. Y bueno, vamos a pasar del amigo Gregory Y bueno, os comento que el lunes me invitaron a participar en el programa de La Noche en Vela para hablar sobre música negra y pasar un buen ratito. Fue un detalle por parte de Nacho y Pilar, porque bueno, por una coincidencia en el nombre de su sección sobre música negra, pues habíamos tenido algunas confusiones con varios grupos y les escribí comentándoles el asunto y me dijeron que sin problema, que le cambiaban el nombre a su sección y que me invitaban para allá para una pequeña entrevista y para pinchar buena música. Y como fue bastante breve, pues se me quedaron algunas cancioncitas en el tintero. Así que vamos a escuchar hoy algunas. Yo os quiero traer una de ellas, bueno, concretamente es un recopilatorio. Vamos a escuchar tres canciones de este recopilatorio que nos descubrió Francés, nuestro compi, en la temporada pasada. El recopilatorio, que tiene tres volúmenes, el primero de ellos se llama Panamá, Latin Calypso and Funk on the Isthmus, del 65 al 75. Es un recopilatorio la mar de variado, con unas mezclas muy ricas. Tiene pues cumbia, calipso, guajira, latin funk y jazz. En este recopilatorio se publican canciones que nunca antes se habían publicado fuera de Panamá. Así que vamos a arrancar con el volumen 1 del recopilatorio y vamos con la canción Let Me Do My Thing de Los Dinámicos, Exciters, con Ralph Wicks. Talk to you, yeah, baby. Things on my mind, darling. I wanna say to you, your love, baby. It's got a hold on me, yeah. It's like quicksand, baby. Steady holding me. So let me in. So let me in. Let me do my thing. Baby, baby. Darling, darling. Baby, baby. Tell you what I'm gonna do. Yeah, I built a world of paradise. I just built for two, baby, baby. And we can love, love, love, love, love until the end of time. Yeah, yeah. There'll be no one to interfere. We can have a peace of mind. Baby, baby. que tú querías, chingadín. Aquí te traigo tu borombón, mamá. Bailaremos este son, que es sabroso. Corombón, corombón, bom, dice mi son. Corombón, corombón, bom, sí señor, que es sabroso. Corombón, corombón, bom, dice mi son. Corombón, corombón, bom, que es sabroso. Una sola palabrita. Cuando mi chinita dice, ay qué rico borombón, mi chingalín. Borombón, mamacita. Borombón de Camilo Azuquita. El compi Camilo es un cantante al que, bueno, le llamaban Azuquita por lo dulce de su voz. Estuvo muy activo durante su carrera y a finales de los 60 grabó en Puerto Rico con músicos como Rafa Cortijo o Roberto Roena. También giró por teatros latinos de Nueva York en aquella época. Y vamos ahora con la tercera canción de este recopilatorio. Esta que sonaba de Camilo se llamaba Borombón y estaba recogido en el segundo volumen, que tenía Latin Sounds, cumbia y calypso funk. Y en este tercer volumen vamos a disfrutar de Jim Carrizo, que es un maestro del folclore de Panamá, un artista con mayúsculas. Es un acordeonista y además también es pintor. Él es de Ocú, que es de un pueblo de unos 6.000, 7.000 habitantes del sureste de Panamá. Y en esta canción, que se llama 20 de enero en Ocú, colabora con la cantante Catita de Panamá, la dama de la tarima, que por cierto falleció a finales de 2012. Ella, Catita de Panamá, es la que llevaba la voz cantante en la agrupación de Jim Carrizo y fue una mujer pionera en el canto del folclore panameño, que además luchó durante décadas por llevar la cultura del país por los escenarios y, bueno, terminaría falleciendo en un asilo en Soledad hace poquito más de un año. En fin, una música folclórica enriquecida con influencia indígena, africana y española, a la que dedicaremos un programa especial dentro de poquito. Vamos ahí con Jim Carrizo y este 20 de enero en Ocú. Thank you. quizás ya os sonará. Esta es la sintonía de nuestra sección dedicada a los samples. Nunca lo habíamos dicho qué título era, aunque bueno, muchos ya lo podréis conocer. Ella es Erika Badu y la canción es Didn't You Know, del disco Mama's Can de 2000, un discazo. Esta fue otra de las canciones que se me quedó en el tintero el otro día en la noche en vela, así que os la quería traer. Contiene un sample de un tema del año 77 de un grupo que se llama Tarika Blue, que ahora comentaremos. Como os decía, esta canción de Erika Badu, donde el amigo Jay Dilla se curró un sample de la canción Dream Flower del grupo Tarika Blue, que vamos a escuchar ahora mismo. Ya sabéis que en el mundo del rap o del neo soul los samples son muy habituales y desde aquí reivindicamos la fuerza que nos dan a la hora de escarbar en canciones clásicas o en sonidos que de otra forma quedarían en cierta manera olvidados, aunque bueno, siempre están los conflictos por derechos de autor siempre presentes, pero bueno, esta canción de Erika Badu sirvió para rescatar del olvido a este grupo, Tarika Blue, un grupo de jazz funk bastante psicodélico, que en el año 77 publicaba esta canción, Dream Flower. Thank you. sugerente canción, esta de Darika Blue, Dream Flower. Vamos a cerrar este recuerdo a Darika Blue con otra canción del disco donde estaba publicada esta. La canción se llama Jimmy, e imagino que está dedicado al gran Jimi Hendrix, y en ella escucharéis la epiléptica guitarra del japonés Ryo Kawasaki. Ahí os dejamos con el último temita de Darika Blue. Sí señor, esta canción Jimmy de Darika Blue y el guitarrista nipón Ryo Kawasaki. Ahora vamos a pasar con el material que nos envió Enlace Funk con nuestra suscripción. Tenemos aquí calentitos unos vinilos y un CD que vamos a descubriros. El primer vinilo, bueno, es el último que nos llegó, el que llegó con el último número de la revista, que ya está por ahí en los kioscos. Es del grupo Black Mouth, que es un quinteto liderado por el teclista y compositor Gregorio Lozano. Y bueno, y José Luis Lobera, que es también cantante y compositor. Llevan ya casi 20 años de experiencia en esto de los sonidos de mano y publicaron con Enlace Funk este vinilo 7 pulgadas que tenemos aquí. La canción se titula Get It Out y como no me funciona el plato, no sé muy bien por qué, vamos a pinchar aquí su versión digital. Vamos a disfrutar de Black Mouth y Get It Out. Just to get it out. Come to you to call my name. Come to you, just call my flame. Wanna get it out. Oh Lord, you gotta get it out. I wanna get it out. Oh, give me just to get it out. Alright, and tell the people that you wanna stay. You gotta look when you get to the place and to the people and the people say. Just to get it out. I gotta get it out. Get left! Muy rico este Get It Out de Black Mouth. Y ahora vamos con otro vinilito que nos ha mandado Enlace Funk. Vámonos con Attica Revolution. Es un trío de Gijón compuesto por Pedro Vigil y Maite y Daniel Vázquez, que publicaron un 7 pulgadas que presentaron hace unos meses. Attica Revolution, nombre muy chulo que hace referencia a la rebelión de prisioneros en la cárcel de Attica en Nueva York en el año 1971. Se rebelaron contra las malas condiciones y el maltrato y los abusos del director y los guardas. Bueno, vamos a ponernos un poquito pastelosos con este Games of Love de Attica Revolution. Sonidos de ébano. We'll be right back. Los Tornados del Soul, Soul Tornadoes, Go For Yourself, esta canción incluida en el recopilatorio Hard to Find, volumen 1. Está compilado por Carlo Coupé, uno de los grandes de la música negra. El recopilatorio rescata joyitas del funk y del soul de los años 60 y 70. Os estamos pinchando este CD que nos ha mandado los amigos de Enlace Funk. Y bueno, vamos llegando al final de este programita de Sonidos de Ébano. Ya sabéis que nos podéis escuchar, si no aquí en directo, en Irola, nos tenéis en el podcast en iVoox para escucharnos donde queráis y podéis contactar con nosotros a través del Facebook o del email del programa sonidos.ebano@gmail.com. Pues nada, vamos a despedirnos con otro temita de este gran recopilatorio. Nos escuchamos el miércoles que viene. Un abrazote muy grande de un servidor, José Joaquín Rosillo King, y sed buenas si os dejan. Y vámonos con el primer temita del recopilatorio, una joya del año 1973. Se titula Moving World y es de Creative Funk.